Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes, una vez más, visitando sus familias, como lo hacía Jesús. Jesús disfrutaba mucho predicar en el templo, predicaba en las sinagogas. Un lugar al que él le gustaba usar era el mar, la orilla del mar, la orilla del lago de Tiberíades. Le gustaba predicar en los montes, le gustaba predicar en el camino. Jesús siempre donde estaba, estaba predicando. Pero nos dio unas grandes enseñanzas visitando a diferentes familias. Desde la primera familia que visitó Jesús, a ver, este sí es un examen de Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la primera familia que visitó Jesús? Ah, usted dijo, en Caná de Galilea, ¿cuándo hizo el primer milagro? No, no, no. Le voy a dar una pista. No había nacido cuando la visitó. Y la persona a la que visitó saltó de gozo y se llenó de Espíritu Santo. Ya lo recordó cuando visitó a Santa Isabel, cuando iba en el vientre de la Virgen María, y desde el vientre de María ya llenó a Isabel del Espíritu Santo, porque no fue María la que llenó a Isabel, era Jesús que iba en María la que llena a Isabel. ¡Qué hermosa visita! A mí me gustaría, cuando tenga tiempo, escribir un libro de todas las familias que visitó Jesús. Pero mientras llega ese momento, quiero compartirles dos familias. Porque en las dos nos dio el mismo mensaje, pero lo fue ampliando. Jesús visitó a la familia de Mateo o Leví. Eso lo narra él mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y vamos a aprender qué fue lo que Jesús enseñó en esa casa, porque quiere enseñarlo en la nuestra y sobre todo para que lo pongamos en práctica. San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allá al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlos, los fariseos decían a los discípulos, ¿y por qué come su maestro con publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Vayan pues y aprendan qué significa. Misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso texto que leímos. En muchas oportunidades lo he usado y lo he explicado. De dónde estaba Mateo, estaba en su trabajo y Jesús lo saca del trabajo y lo lleva a su casa. Pero ahora quiero explicar algo más profundo. ¿Qué llegó a hacer Jesús a esa casa? ¿Y qué les enseñó en esa casa? A ver, ¿qué llegó a hacer? Tres veces mencionan que estaban sentados a la mesa y que se sentaron a la mesa y que los fariseos dijeron, ¿y por qué come Jesús con pecadores? ¿Qué estaban haciendo entonces? Comiendo. Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Jesús le enseña a Mateo a sentarse a compartir el pan, a comer con su familia. a comer con sus amigos. Los que me han oído desde hace más de 44 años que tengo de estar predicando, es como un estribillo mío: reúnase, ponga un día para comer juntos. Yo les he dicho que mi día es día martes. Todos los martes yo me siento a comer. Pero por favor, que sea la última vez que usted lo escucha sin hacerlo. Siéntese. Ya no comemos juntos. Y les he dado hasta estadísticas. Una familia que no tiene tiempo para comer juntos ni una vez por semana, tienen el 80% de probabilidades de tener un hijo alcohólico, un hijo drogadicto, un hijo delincuente. Sentarse a comer. ¿Qué quiere decir eso? Sentarse a compartir el pan. Bueno, la palabra compañero viene de ese gesto, de sentarse a partir el pan. Jesús en repetidas ocasiones lo hacía. Con los discípulos de Emaús se sentó, partió el pan. Cuando resucitó, Él se les aparecía y comía con ellos. Tanto que lo recuerda San Pedro cuando hace el resumen de Jesús en Hechos capítulo 10. No lo vamos a leer, pero Él dice: nosotros que comimos y bebimos con Él. Bueno, ¿qué salvó al hijo pródigo? Cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, ¿qué fue lo que pensó? En la casa de mi padre hay pan en abundancia. Recordó las comidas de la casa de su padre. Por favor, tomemos el tiempo para comer juntos. Tomemos el tiempo para sentarnos. Podemos también salir de la casa un día a comer, pero ese sentarse con los amigos, ese sentarse a disfrutar y a compartir sin los teléfonos celulares, sí, viéndose y compartiendo el pan, fortalece la unidad de la familia. Y Jesús nos enseñó que nuestra familia es más grande, no solamente los de carne y sangre. Tenemos una familia espiritual, la iglesia. La iglesia es nuestra familia. Y por eso nosotros, la iglesia, recuerda ese gesto de Jesús y cada domingo nos ponemos alrededor de la mesa a comer el mismo pan, porque comiendo del mismo pan nos hacemos uno solo en Cristo y uno solo entre nosotros. Esas comidas de familia son muy importantes. Jesús disfrutaba comer en la casa de Mateo, ir a comer a la casa de Simón, ir a comer a Simón el leproso, ir a comer a la casa de Marta y María, comer con Lázaro, el que había resucitado. Hermanos, hermanas, Jesús iba a muchas casas, adivine a qué iba, a comer. ¿Qué cosa, no? No iba a predicar, iba a comer. ¿Cuánto bien hacemos cuando comemos juntos y hacemos una sobremesa y conversamos? Ya no tenemos tiempo. Cada uno agarra su plato y se va a su cuarto. Tomemos una decisión: una comida en familia. Lo primero, pero luego Jesús ahí enseña algo más profundo, mucho más profundo. Todos los fariseos dicen: ah, pero está comiendo con pecadores, se está comiendo con publicanos, se está comiendo con ladrones, se está comiendo. Y Jesús dice: sí, ¿y qué? Aprendan esto: misericordia quiero. Wow. Ahora sí, Jesús expresó la enseñanza profunda que dio en esa casa. Amor incondicional. Yo me siento a comer con estos no porque lo merecen, sino porque yo los amo, así como son. Amor misericordioso. quiere decir el amor que no pone condiciones, el amor que acepta al otro, el amor que dice: he venido a llamar a los pecadores. Ese amor incondicional es lo que va a nutrir a la familia. El Papa Francisco, hablándole a los matrimonios y extendiendo para las familias, dice que es la única forma de amar que realmente nos va a ayudar a tener lo que él dice, ese amor que acepta al otro y no se fija solo en los defectos del otro. Esto se llama, lo que voy a leer es de la Exhortación Apostólica Posinodal Amoris Laetitia, el numeral 113. En más de un programa de televisión lo hemos leído, pero hoy quiero detenerme solo en un aspecto: aprender a ampliar la mirada, a ver al otro más allá de lo que estamos simplemente viendo o que nos molesta. ¿Qué dice el Papa? Amoris Laetitia 113. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores. En todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Pero no es solo un gesto externo, sino que brota de una actitud interna. Tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miradas de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Recuerda que esos defectos solo son una parte, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de esa relación. Entonces, se puede aceptar con sencillez que todos somos una compleja de combinación de luces y de sombras. El otro no es solo eso que a mí me molesta. Es mucho más que eso. Por la misma razón, no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como es, como puede, con sus límites. Pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y terreno. Por eso, si le exijo demasiado, me lo hará saber de alguna manera, ya que no podrá ni aceptar jugar el papel de un ser divino, ni estar al servicio de todas mis necesidades. El amor convive con la imperfección, la disculpa y sabe guardar silencio ante los límites del ser amado. Wow. El amor aprende a compartir el tiempo, el pan con el otro, a pesar de sus limitaciones. Y dice que una forma de amar es callar. No difama, no se pone a hablar, no insulta, no grita, no enfatiza el error, amplía. Cuando miras un error, dice: no, pero él no es solo este error. Todos somos una mezcla de luces y sombras. Todos tenemos limitaciones y capacidades. El Papa habla de los esposos, pero también los hijos, pero también los padres, también los amigos, también en la iglesia. Es la misericordia la que nos enseña a convivir con la imperfección. No me gustan esas personas que andan buscando solo compañeros perfectos. Es que no existen. Tenga mucho cuidado en lo que estoy diciendo, es bien, bien fuerte. Sobre todo para los jóvenes. Y en este caso para las mujeres jóvenes. Yo estoy de acuerdo y me alegra de que las mujeres jóvenes estudien, se capaciten. Y yo siempre he dicho que una forma de ayudar a quitar el aborto o a disminuir los abortos es ayudar a las mujeres a estar ocupadas estudiando por lo menos hasta los 19 o 20 años. Si logramos, oigan bien, si logramos que las muchachas estudien, que las muchachas vayan a la universidad o que aprendan un oficio, cualquier cosa, que estén en formación hasta los 19, 20 años y sean madres hasta después de los 21 años de edad, oiga lo que voy a decir, si son madres hasta después de los 21 años de edad, hemos disminuido más del 35% el nacimiento de los niños sin abortar a nadie. Sin abortar a nadie. Vuelvo, estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es la otra parte de esa verdad? Hay amigas que ya se graduaron de administración de empresa, ya se graduaron de otra carrera, ahora hicieron un posgrado, una maestría, ahora van por un doctorado, ahora van a un intercambio, a otro doctorado, y cuando ya tienen 35 años de edad, y son gerentes, y son grandes, ahora se quieren casar. Ah, ese es el problema. Porque se han vuelto tan exigentes que encontrar un hombre que les dé la talla, un hombre tan formado como ellas, tan económicamente productivos como ellas, se condenaron a estar solas. Porque nadie. ¿Qué pasa? Cuando una jovencita comienza una relación de noviazgo a los 16 años, a los 17 años, comienza a conocer amigos, no es tan exigente. Hasta los papás decimos, ay, ¿quién se fijó? Ay, mire quién se enamoró. Pero está abriéndose a la posibilidad de entrar en relación con la imperfección, con el otro que todavía está estudiando, el otro que todavía es un don nadie, que va a llegar a ser un don alguien, pero con el tiempo. Eso fue lo que hizo Jesús con Mateo, comió con ese don nadie, con ese pecador. Pero lo que no sabía la gente es que ese pecador iba a llegar a ser el escritor de un evangelio, el evangelio según San Mateo. Todos los fariseos solo veían a un pecador, Jesús veía a un escritor. Esto que estoy diciendo tiene más poder de lo que se imagina. ¿Por qué come el Señor con esos pecadores? Y Jesús dice, no me lo distraiga, este va a escribir el evangelio. Yo estoy viendo más allá. Pero cuando uno busca, si Jesús se pone a buscar, quiero ver un buen escritor, ¿quién es un buen escritor en el pueblo para comer con él? No lo encuentra. Cuando tú eliges y buscas demasiado una perfección, no hay nadie químicamente puro. Cuando exigen demasiado con tus hijos, nadie va a llenar tus expectativas. Porque dice el Papa, es que el otro no es un ser divino. Él te ama con sus limitaciones y no es hipócrita y no es falso, es solo limitado. Los que recuerdan mis prédicas antiguas, recuerdan que un día les conté la historia de un arbolito, que yo sembré. Y que había nacido el arbolito y se fue muy recto como a mí me gusta y se dividió en dos ramas. Era un árbol precioso. Un día hubo un viento fuerte, un huracán, y vi que el arbolito se estaba doblando porque el viento me lo doblaba. Entonces yo le puse un tensor, lo sostuve con un alambre, creo que fue, o un lazo, no sé qué le puse, un tensor, una estaca, para que el arbolito no se vaya a doblar. Pero no se me iluminó, nadie me dijo, no le pedí opinión a nadie, que lo amarré de una rama, de las dos ramas, no lo amarré del tronco, de una de las ramas. Ya sabe lo que pasó. Como esta rama estaba fuerte, la otra rama se movía, se rajó en medio así. Una rama quedó con el lazo y la otra desgajada, y el palo se fue de en medio. ¿Cómo lloré? ¿Cómo le pedí perdón a ese palito? Me ha costado sanarme. Por querer lo rectecito lo maté. Y lo peor es que no sabía cómo ayudarlo. Por querer matrimonios perfectos los destruimos. Por querer hijos perfectos los destruimos. Aprende a convivir con la imperfección. Misericordia. No mires solo el aspecto desagradable de esa persona. Es más que eso. Un momento difícil de una relación no es toda la relación. Todos veían en Mateo solo a un pecador. Jesús veía, sin negar que era un pecador, porque dijo: he venido a llamar a los pecadores. No necesitan médicos los que están sanos. Él sabía que Mateo era un pecador, sabía que estaba enfermo. Pero él veía ahí a un escritor de un evangelio. Eso no lo veía nadie, es que eso solo lo ve el amor. Jesús le enseñó a esa familia a comer juntos y a convivir con la imperfección, a no exigir demasiado del otro, porque de alguna manera te lo va a hacer saber. Si tú estás exigiendo demasiado o queriendo que el otro llene todas tus expectativas, se van a ir. Porque nadie va a estar al lado de una persona que solo enfatiza errores, defectos, y lleva cuenta solo de lo en qué cosas está fallando. Jesús visita a la familia de Mateo y les enseña a ver en la totalidad al otro, a ver en la totalidad la relación. Y yo espero que Jesús hoy visite tu casa y te enseñe eso y te ayude a convivir con la limitación, a convivir con la imperfección, porque todos somos una mezcla de luces y de sombras. Me gustaría terminar aquí, me gustaría orar, me gustaría seguir profundizando, pero quiero ver cómo Jesús siguió este mensaje. Es que, hermano, Jesús es el maestro. Se fue a otra casa para continuar el mensaje. Se fue a comer. Para variar, ya le dije que él siempre iba a las casas a comer, así que cuando me invite ya sabe a qué voy yo, a comer. Se fue a comer a otra casa. y les enseñó algo que, atención, los padres de familia debemos entenderlo ya y preparar a nuestros hijos ya para esa lección que Jesús dio en esa casa. ¿De qué casa estoy hablando? De la casa de Marta y de María. Estoy hablando de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. San Lucas 10, 38. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, Marta era responsable porque ella había invitado a Jesús y estaba seguramente en la cocina preparando la comida, preparando la mesa, preparando la vajilla, sacando los vasos, sacando yo no sé qué vajilla podían tener, pero estaba muy ocupada. En cambio, María estaba conversando con su amigo Jesús. Jesús estaba sentado, María estaba a sus pies. Como se pone un discípulo al lado del maestro, conversando, estaba en esa relación cara a cara, en esa relación de amor. Y Marta entra, sale, entra, busca, recoge, levanta, sube, baja, hasta que ya no aguanta más. Y le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Y Jesús le dice: Mira, Marta, te voy a explicar algo. La cultura moderna está preparándonos para la acción, para la eficacia, para la eficiencia, para la productividad, para la información, para de hacer eso. Para de hacer eso. Siéntate. Deja las cosas por un lado. Relaciónate con las personas. Y esto que voy a decir, hermano, sí es una luz. Para los que me oyen siempre, esta es la primera vez que lo voy a decir en televisión. Yo no tengo nada en contra de los sistemas educativos, nada en contra de los padres de familia, porque yo soy papá y quiero que mis hijas aprendan idiomas. Ya mi hija Mariana es bilingüe en inglés. Ahora está aprendiendo mandarín. Mi hija Belén va a aprender francés. A mí me encanta que mis hijos abran su horizonte, que estudien. Estoy orgulloso de sus notas. Estoy orgulloso de que manejan la computadora. Estoy orgulloso de que son buenas para la matemática. Pero, atención, es un espejismo. Los jóvenes mejor preparados no son los que hablan muchos idiomas ni los que conocen muchos programas. Los jóvenes preparados para el futuro son los que tienen inteligencia emocional. Ahora sí, compañero, ponga atención porque de esto depende mucho el futuro. Mira, la información ya no va a ser tan importante. A ver, ¿cuánto sabe usted de esto, del otro? Es todo está en Google. Es más, en el futuro te van a poner un chip en la cabeza. ¿Querés saber de matemáticas? Las operaciones te las van a hacer en segundos. no necesita los idiomas. Ya venden traductores que se ponen en el oído. Yo ando buscando uno de esos para mí, porque yo quisiera entender lo que me dicen en otros idiomas. Entiendo un poquito cuando me hablan en inglés, entiendo un poquito cuando me hablan en francés, entiendo un poquito cuando me hablan en italiano, pero no puedo decir nada. Pero ahora hay programas en tu celular, en tu computadora. El otro le habla a la computadora en chino y la computadora te lo está traduciendo en tu idioma. Y tú hablas en tu idioma y le dejas al otro y se lo traduce en chino. Todavía yo no manejo bien esa tecnología, pero hay un montón de jóvenes que se lo van a decir. Eso se llama así, eso está acá, mire, yo lo tengo aquí. Yo platico con mis amigos en portugués y ellos me hablan y yo les hablo. Sí, eso ya no va a ser importante. ¿Saben qué es lo importante? Encontrar jóvenes que levanten los ojos, porque la generación nuestra es así, mire. Cabeza agachada. Que levanten los ojos hacia arriba para ver a los otros, como estaba María a los pies de Jesús. ¿Sabe cómo era la posición de María? Así. Esta posición, este musculito de aquí está atrofiado. Los jóvenes están rígidos así, miren. Caminando así, miren. Ya ni miran dónde van. Agarran la tableta así, miren. Los videojuegos así. La computadora así. Se van a quedar así. ¿Cómo hacemos para que se pongan así? ¿Cómo hacemos para que miren los ojos de otros? Y esos son los que van a triunfar. Los que son capaces de crear sinergia, inteligencia emocional en una empresa. Mucho depende del gerente de personal o del gerente de recursos humanos. Porque tenemos un montón de genios, cada quien separado, aislado, trabajando en su cosa, en su rama, y a veces hasta peleándose, compitiendo entre ellos. Pero no tenemos amigos. Pero no tenemos un espíritu, una mística de corporación. La palabra corporación quiere decir que formamos un cuerpo y se gastan millones contratando coach, contratando motivadores, contratando instructores, solamente para que les enseñen a trabajar en equipo, para que les enseñen a que lo que yo hago le sirve al otro, a no competir, a darle buen servicio al cliente interno. Porque nosotros estamos solo preparando cómo le vendo a los de afuera, cómo hago que la primera compra que me hagan sea grande y que la recompra que me hagan, cómo hago para que mi nicho. Estamos creando gente para vender, pero no para relacionarse. Y si usted prepara ya a sus hijos, hacer a un lado ese montón de cosas, ese montón de corredera, vengo, voy, entro, salgo. Y les enseña, como dice el Papa Francisco, me encanta, esto sí lo han oído muchas veces, que yo les digo, hay que parar y leer lo que la iglesia está escribiendo. Se los he dicho a veces con mucho respeto. Esta es una de las riquezas enormes de ser católico. Sé que me están viendo hermanos que no son católicos, pero alégrense, porque un católico les pone el servicio que la iglesia hace, porque esto no lo van a leer en ninguna iglesia que no sea católica. Amor y Leticia, la alegría del amor en la familia, numeral 224. aquí hay que trabajar. Marta, Marta, andas haciendo muchas cosas. El amor necesita tiempo disponible y gratuito. Que coloque otras cosas en segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. A veces el problema es el ritmo frenético de la sociedad o los tiempos que imponen los compromisos laborales. Otras veces el problema es que el tiempo que se pasa juntos no tiene calidad. Solo compartimos un espacio físico, pero sin prestarnos atención el uno al otro. Vivimos en un call center, cada quien en su cubículo con sus audífonos y con la cabeza así, mandando la información, hasta con tablas a los lados para que no te distraiga el que está a la par ni el otro. 8 horas metido, ¿qué digo? 8 hasta 12 horas metido, así, y cuando tú sales de ahí, no tienes la capacidad de ver a otros. Por eso es importante lo que Jesús enseñó en esa familia. Vuelvo a decirlo, no estoy diciendo que voy a desanimar a mis hijas que quieren aprender francés, que quieren aprender mandarín. No las voy a desanimar, pero hay traductores a mandarín, hay traductores en francés. Pero yo les voy a enseñar que vivimos con otros. Otro texto. Esto es lo que la familia tiene que enseñar ahora. Este es el entrenamiento que no se puede hacer en otro lado más que en la familia. Es el numeral 276. En la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia. 276. ¡Qué regalo, hermano! Esto sí es un regalo para usted por estar poniendo mi atención hasta esta hora. Pero tome nota, vaya aprendiendo. Esto no es solo para que lo lean. Cuando aparezca en su pantalla el texto, usted vaya subrayando o búsquenlo en Google. Solo ponga Amoris Laetitia y le va a salir todo el documento. Bájelo, baje los números, 276. O compre un librito y lo subraya. ¿Qué es lo que hay que aprender? Marta, Marta, deja otras cosas para entrar en relación. Y esta es la forma de relacionarse. La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar, a ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar un sentimiento del mundo, de la sociedad como hogar. Es una educación para saber habitar más allá de los límites de la propia casa. En el contexto familiar se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado, el saludo. Ahí se rompe el primer cerco del mortal egoísmo para reconocer que vivimos junto a otros, con otros, que son dignos de nuestra atención, de nuestra amabilidad, de nuestro afecto. No hay lazo social sin esta primera dimensión cotidiana casi microscópica. Al estar juntos en la vecindad, cruzándonos en distintos momentos del día, preocupándonos por lo que a todos nos afecta, socorriéndonos mutuamente en las pequeñas cosas cotidianas, la familia tiene que inventar todos los días nuevas formas de promover el reconocimiento mutuo. Esto necesitamos palabra por palabra, necesitamos subrayarlo. Usted necesita o yo necesito tiempo para estudiar, pero en lo poco que podamos, en lo que nos queda de este programa. ¿Qué dice? Hay que crear el sentido de pertenencia, el sentido de vecindad, el sentido de relación con otros. Debemos aprender que no vivimos solos, que no estamos aislados, que no hay manera de socializarnos si no hemos aprendido a escucharnos. Escuche en la familia, por favor. Me encanta cuando mis hijas han ido a karate y el sensei les dice, ¡sensei! Y ellos dicen, ¡atención! Y ellos se ponen así, ¡vista, mente, cuerpo! Están escuchando al sensei. Y el sensei da la indicación y ellos, ¡ah! ¡Ya! Me encanta. Claro, en la casa no podemos hacer eso. Estaba asombrado que mis hijas hasta doblan la rodilla para escuchar al sensei. Se ponen como María, se agachan y doblan su rodilla hasta el piso y se bajan. Me encanta cuando los papás, sobre todo los que están en la actualidad de la pedagogía, sobre todo los que estudian el método Montessori, cuando vas a hablar con tu hijo, te agachas tú también. Porque el hijo tiene que acostumbrarse a levantar la mirada, pero también tú a bajar la mirada. Esa capacidad de ponerte frente a frente con el otro. Unos tendrán que agacharse. Y este gesto de agacharse no es solamente físico, es ponerte a la altura. Eso modernamente se llama empatía. Tratar de comprender por qué el otro habla así, qué es lo que le preocupa al otro, qué es lo que el otro necesita. Ese reconocimiento del otro y a veces tener que soportar al otro porque según yo está preocupado por una cosa que no importa, pero es lo que a él le preocupa. También ayuda a que el niño levante la mirada y pueda ver qué es lo que aspiran los padres, qué esperan los otros de mí. Si se salta ese proceso en la familia, si no hay María sentada levantando la mirada y Jesús es agachado poniéndose al contacto de María, no vamos a tener gente con inteligencia emocional. Se destruyeron las empresas. Se fueron todos los técnicos, ingenieros que manejan todos los programas, pero se odian, compiten. Se serruchan el piso, se malinforman. Jesús enseñó en esa casa lo que necesitamos hoy que nuestros hijos aprendan a compartir el espacio, a oír, a valorar al otro, a aceptar al otro como digno de nuestra entrega y servicio. Podría hablarles de muchas familias más, es más, les prometo que haré otro programa que se va a llamar Jesús visita a la familia 2. Para seguir, es que Jesús visitó más de 10 familias y hoy solo hablé de 2. Imagínense todo lo que tendríamos que aprender. Pero dele gracias a Dios que usted está vivo, que yo estoy vivo, que este canal, que Teletica abre esta ventana, que muchos reproducen en diferentes estaciones de televisión en muchos países, que gracias a Dios está grabando y esto queda para que sigamos aprendiendo de Jesús. Pero eso sí, todo lo que aprendemos lo vamos poniendo en práctica. Me gustaría que usted escribiera todo lo que hoy aprendió y que practique algo de lo que dije y me lo comunique en mi fanpage, Salvador Gómez Oficial. Usted me dice, Salvador Gómez, yo te oí en Argentina y oí decir que hay que comer juntos. Te cuento que estamos haciendo eso de tal día. O mira, tú nos hablaste de que hay que levantar los ojos. Ya me dolía la nuca de estar así. Ahora ya aprendí a levantar la mirada. Tú nos dijiste que hay que bajarse un poco y ponerse al nivel del otro. Yo ahora cuando hablo con mis hijos me agacho. Y yo le enseñé a mis hijos a mirar hacia arriba. Tú me has hablado de inteligencia emocional y yo aprendí de inteligencia emocional. Tú me has dicho, me encanta que me retroalimenten con aquello que están poniendo en práctica. Porque eso me hace sentir que no soy la voz que clama en el desierto, que hay corazones que reciben el mensaje y que ese mensaje da vida, da luz y da esperanza. Nos veremos próximamente por este mismo canal. Que el Señor les bendiga. Ruta de la Fe 2 México es una peregrinación a los lugares donde se dio la evangelización en América. Acompáñenos a vivir esta linda experiencia. Para más información, llámenos a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Para información de los establecimientos donde puede adquirir los libros, CDs, DVDs y otros materiales del hermano Salvador Gómez en Costa Rica, comuníquese con el equipo misionero Sembrando Esperanza a los teléfonos 2292-9886 o al 8372-8624. Acompañe al hermano Salvador Gómez a vivir la inolvidable Ruta de la Fe en República Dominicana. Es una experiencia espiritual en la cuna de la evangelización de América. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 2240-5349 y al 8936-2000 o al correo rutadelafe@hotmail.com. Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.